Radio Universidad Veracruzana presenta Cine Radio, una mirada a la historia del cine y a sus grandes producciones. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Radio. Oigan, ustedes se preguntarán, ¿y el público no se cansaba de ver obreros saliendo de las fábricas o parroquianos de misa de 12 en los principios del cine? Pues probablemente habría sido así, de no ser por algunos pioneros que entendieron enseguida las posibilidades creativas del cine. El primero de todos fue un actor y prestidigitador francés llamado Georges Méliès, que estaba entre aquellos 35 privilegiados que asistieron a la primera sesión del cinematógrafo en el Gran Café de París. Maravillado por el prodigioso aparato, intentó adquirirlo enseguida para incorporarlo a su teatro de magia. Pero los Lumière rechazaron su oferta. Dijeron, nuestro invento no está en venta. Puede ser explotado durante algún tiempo como curiosidad científica, pero no tiene ningún porvenir comercial. Le llevaría a la ruina. Méliès, sin embargo, no se dio por vencido. Compró un aparato parecido en Inglaterra y lo perfeccionó él mismo. En el jardín de su casa construyó un gran invernadero y lo equipó con todas las innovaciones escenográficas del teatro, creando así el primer plato de cine del mundo, plato o escenario. Al principio filmaba películas similares a las de los Lumière, pero un día, mientras visionaba unas escenas callejeras que acababa de rodar, se quedó atónito al ver cómo un autobús se transformaba por arte de magia en una carroza fúnebre. La explicación era sencilla. El que estaba tomando la película se había atascado durante el rodaje unos pocos segundos, tiempo suficiente para que la circulación cambiara y diera lugar así a un asombroso efecto de sustitución. Aquel episodio fue su manzana de Newton, y a partir de entonces Méliès empezó a experimentar. Sus películas estaban llenas de trucos, sobre impresiones, objetos que se mueven solos, desdoblamiento de personajes, gente que desaparece o vuela. Méliès descubrió al mundo que el cine no solo servía para fotografiar la realidad, también podía inventarla y hacerla más fantástica y divertida. Una de sus máximas creaciones, El viaje a la luna, en 1902. Por hoy es todo. Muchas gracias. Pero esta historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano.